Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que Gran Hotel abrió sus puertas ya después de este tiempo de pandemia y realmente ha sido formidable la respuesta del público, las reservas, la posibilidad desde ya de empezar a disfrutar por parte de los visitantes nuestro querido Punta del Este. Y las actividades se van multiplicando semana a semana y bueno, sí, justamente en estos días, en estas horas, se está promocionando un evento para que se pueda estar realizando como parte de la agenda de los días que vienen. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Marilú Camaño, que es la gerenta de alimentos y bebidas. ¿Cómo te va, Marilú? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darnos este espacio y poder compartir la alegría que tenemos, como bien dijiste, porque esta reapertura realmente es muy alentadora y ha sido muy gratificante ver la respuesta del público, no solamente con las reservas de habitación, sino también la convocatoria por este tipo de eventos que ya hicimos en el año pasado, exitosamente, a pesar de que la situación no nos acompañaba por la pandemia, pero que tuvieron una gran repercusión en el público y que encantó. Bien, contame algún detalle más de la experiencia desde que abrieron hasta ahora y básicamente cuáles han sido las sensaciones que ustedes, el grupo humano del hotel, han sentido en la medida que vivieron la emoción, supongo yo, de abrir nuevamente la puerta del hotel y ver que el hotel empieza a tener vida nuevamente. Fue muy, muy, muy emotivo para todos, para todos los empleados del hotel. El momento de la reapertura fue conmovedor. De hecho, tenemos un video que muestra el momento exacto en el que abrimos las puertas y muchos llegaron a las lágrimas incluso. Y luego la reapertura en cuanto a lo que es en sí la repercusión con el público y lo que nos hace sentir tan, tan felices y tan esperanzados, a diferencia del año pasado, es que realmente hay numerosas consultas y numerosos eventos que se han concretado en un corto plazo desde la apertura. Uh-huh. Fuimos sede también para alojar las delegaciones del Panamericano de Karate que se realizó en la ciudad de Punta del Este. Actualmente estamos teniendo varios eventos corporativos, empresariales, y bueno, además de eso, las iniciativas de la casa de justamente realizar también eventos particulares que en este caso aglutinan no solamente la parte gastronómica, excelente como siempre, sino también una actividad artística como puede ser la del teatro. Pero además, y como si fuese poco, una ampliación muy importante. ¿Cómo? Además una ampliación muy importante. Sí. Bueno, el proyecto de expansión también promete muchísimo a futuro porque estamos finalizando las obras del Gran Center que se encuentra detrás de lo que es el edificio del hotel y con esta estructura nosotros vamos a poder realizar eventos de 350 personas sentadas para emplatado y hasta 600 personas para coffees o para grupos de trabajo que puedan estar allí, cócteles, con una panorámica genial hacia lo que es la playa de La Brava, y después también tenemos otro proyecto que también es muy, muy importante, y es el que realizamos en la planta alta del edificio del hotel, que es el rooftop, y ahí sí vamos a tener una vista panorámica de 360 grados, que es espectacular. Bueno, háblame de esto que tienen previsto para las próximas horas, como quien dice, teatro y cena. Sí, bueno, justamente mañana volvemos otra vez con nuestras cenas maridajes, que son cenas de cuatro tiempos, con un menú exquisito. Bueno, para la ocasión de mañana el plato principal es un lomo grillé con salsa de cebollines, que va a ir acompañado con un risotto de champiñón y espárragos. En esta ocasión nos acompaña la bodega Garzón, con su emblemático vino albariño, que va a acompañar la entrada, también realizada con esta variedad. Y después, o sea, en cada tiempo, lo que me gustaría transmitirle un poco al público para que se animen, es que realizamos los tiempos de la cena y entre tiempo y tiempo, entre la entrada del plato principal, allí entonces es cuando ocurre esta pequeña pieza de teatro breve y luego cuando finalizamos el principal y el postre, otra distinta. Las dos con una temática desopilante, porque justamente la idea es venir a divertirse, a pasarla bien y están muy divertidas ambas. Bueno, contame cuándo es, la hora y qué puede o tiene que hacer alguien que está escuchando y quiere participar. Sí, lo importante es que realicen su reserva porque ya estamos casi llenos, quedan muy, muy pocas localidades para tomar, así que lo que yo recomiendo es que llamen de inmediato al hotel, que el hotel es muy fácil el teléfono de recordar porque es 4249-1234. Después también tenemos un WhatsApp a través del cual podemos recibir las reservas, que si alguien puede anotar sería genial, es el 093-95-8170. 093-95-8170. Y si no, llamando directamente al hotel, lo remiten con el restaurante, donde así podemos tomar las reservas para esta ocasión de mañana. Mañana 20:30. Así es. El costo es de $60 por persona. $60. Bien. Sí, y en los $60 incluye lo que es la parte de la cena, las bebidas, que cada paso de la cena va acompañado con un vino diferente de la bodega Garzón, y además incluye el espectáculo de dos obras de teatro breve. Muy bien, Marilú Camaño, gerenta de alimentos y bebidas de Gran Hotel. Gracias por esta interesante charla y éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que todo siga así, de así la misma será, manera. Así será. Con para todos. Con alegrías y sorpresas todos los días. Muy amable. Bien, hasta luego. Chao, buena chao. Jornada.